haciendo previa para arrancar. Una bagaza haciendo palma, que nadie pare de cantar, porque al equipo que tanto amo lo quiero ver ganar. Todos los pibes agitando el trapo, porque la vuelta queremos dar. De a donde vaya siempre a tu lado vamos a en la